Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este sábado 20 de marzo del 2021. Sí, ya estamos a 11 días de terminar el tercer mes del 2021. Se está yendo rapidísimo, nos avecina un feriado también por Viernes Santo. Así que si ustedes ya consumieron o ya ingirieron, degustaron de la riquísima fanesca, pues inviten, nosotros todavía no. Desde aquí estamos esperando al Viernes Santo para degustar de la fanesca. Así que si ustedes van a hacerlo también en sus casas, ¿por qué? Y nos, ¿por qué no? Y nos invitan, claro, nosotros llevamos por ahí alguito más para degustar y acompañar en esa riquísima fanesca que nosotros los ecuatorianos la preparamos de la mejor manera, y hay muchas, muchos sabores y colores, así que ahí nos mandan los doctores, lo dicen por ahí, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por permitirnos ingresar en este sábado 20 a cada uno de sus hogares. De verdad, gracias por abrirnos este espacio a través de sus dispositivos móviles. Hoy me encuentro solito, sí, yo solito, pero en compañía de todos ustedes. Gracias por brindarnos todo ese calor que lo hacen durante toda la semana. Esta semana estuvimos compartiendo con Connect2, así que ahí está la entrevista. Hoy también la vamos a volver a disfrutar por la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que soy Edo Muñoz, te doy los buenos días, bienvenido, bienvenida. Te mando un beso inmenso, un abrazo para abrigarte, para llenar tu corazón en esta semana bastante fría, una semana bastante fría. Pasó todas las madrugadas lloviendo, así que nos tocó aumentar una cobija más a la cama para no morirnos de frío. Así que vamos a abrigarnos, son tiempos de cambios, así que vamos a irnos a acostumbrar. Y para eso tenemos una canción maravillosa, y es que habla de los superpoderes que te puede dar, ¿sí?, una persona cuando sientes eso de verdad, cuando todo es cariño, pues esa persona te puede brindar muchísimas cosas hermosas. Así que yo les quiero presentar en exclusiva este sábado la nueva canción, la nueva producción de Pablo Jara, se titula Superpoderes. Amor, cuando te veo yo siento de todo. Cuando te me acelere yo voy a mi modo. Cuando te vi adelante con esa faldita, a mí me dieron ganas de ser hormiguita. Si un día a ti te lleve yo me lanzo al lodo. Si tú eres mi Esmeralda soy tu Quasimodo. Si quieres ser guerrera yo seré tu lucha. Después hacemos la base juntito en la ducha. Contigo me trasnocho hasta las 12 y pico. Si tú estás a mi lado yo me siento rico. De todos mis poemas yo a ti te dedico. ¿Eso qué dice qué? Déjame un beso que me altere y que la calma me acelere y que me diga que me quiere, que me dé superpoderes. Déjame un beso que me altere y que la calma me acelere y que me diga que me quiere, que me dé superpoderes. Y si te pone un... ¡Qué Esta es la nueva canción, la nueva producción musical de Pablo Jara, Superpoderes se titula, sonando aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Empiezo a amarte y esto es todo un proceso y rezo, porque quisiera decirte que déjame un beso que me altere y que la calma me acelere y que me diga que me quiere, que me dé superpoderes. Déjame un beso que me altere y que la calma me acelere y que me diga que me quiere, que me dé superpoderes. Canción bastante pegajosa, se titula Superpoderes de Pablo Jara, la puedes ir solicitando aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora que ya sabes que quiero de todo, me acerco hacia tu boca, yo me doy el modo. Cuando te pones seria de aquí no me quito, cuando estás caliente por ti me derrito. Si en la arena yo te canto no es que yo esté loco, si vamos pa' la playa quiero de tus cocos. Cuando te vi adelante con... Esta canción se titula Superpoderes de Pablo Jara, sonando aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que la calma me acelere y que me diga que me quiere. Que nos quiere, ¿no es cierto? Y que nos dé superpoderes. Esa es la nueva canción de Pablo Jara, sonando aquí en exclusiva por Plan Ideal, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que ustedes la pueden ir solicitando en nuestra programación. Va a estar enterita para todos ustedes. Y pues así empezamos este programa, un nuevo formato, así que ahora sí quiero saludar con nuestros auspiciantes, porque llegamos gracias a... Tenemos por acá Creaciones Marleo García. Si es que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Les vamos a dejar la canción de Pablo Jara de Cortina, ¿les parece? Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp. Te doy 3 segundos, 2, 1, ahora sí, el 099-8424-953. Te lo repito nuevamente, 099-8424-953. Con la señora Marlene Moreno, su propietaria, también puedes visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Mariscos Don Jorge, ya están los cangrejos, ya están los cangrejos de vuelta, así que tú puedes disfrutar de una deliciosa, de una riquísima cangrejada en este sábado. Por supuesto, te trae todas las delicias del mar directo a tu mesa, llénalos con tu deliciosa sazón, así tal cual nos encanta deleitar a nosotros, nuestro paladar, nuestro exquisito paladar. Venga, lleve caserito, caserita, todas las delicias y los productos más frescos del mar, todo tipo de pescado, además de camarón, almejas, pulpo, conchas y también los deliciosos cangrejos. Todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pifota, Baila, Yaruquiche, Cayal, Quinche. Contáctate al 0990-4040-62 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Tierra de Flores, ¿deseas hacer de un día como hoy algo espectacular? Pues yo te llevo a Tierra de Flores, porque ahí tienen arreglos florales, frutales y sus hermosas cajas decoradas con deliciosos manjares. Te invitamos a visitar su página web, www.tierradefloresquito.com, escribir a su WhatsApp al 09-8406-0463 o dirigirte a sus redes sociales como @tierradefloresquito. ¿Deseas que tu dieta también sea mucho más sana y estás cansado o cansada de que esos productos en los supermercados cuesten muchísimo? Pues tenemos allí sano, porque es lo que necesitas. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir, una deliciosa infusión. Así que vamos a allí.sano. Además, los encuentras en redes sociales como @allí.sano y puedes realizar tu pedido al 0963-529717. Si mencionas que escuchaste esta promoción, esta publicidad, este mensaje aquí en Plan Ideal, 2x1, este este fin de semana. 2x1 en este fin de semana. ¿Deseas sorprender también a todos con un cambio de look, así como lo hizo Jeff? Por eso no se encuentra este día. Está de galante. Así que él se cambió de look. Así que ahí ha ido robando muchísimos corazones, ¿sí? Muchísimos corazones. Así que él fue a Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María. Esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Y también para conocer sus nuevas promociones, puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como @misuñaspeluquería. O también puedes comunicarte al 09-83-76-3056. Están también siguiendo a través de del dial 940 en amplitud modulada y en www.radiocce.com. Próximamente el reestreno de nuestra página web, así que espérenlo. Mientras tanto, también se pueden descargar nuestra aplicación para iOS y Android como Radio CCE 940. Y además pueden ir a nuestra página, a nuestras redes sociales del programa como @planidealese en Facebook e Instagram, para que disfruten de todas las novedades de sus artistas favoritos. Y pues nos pueden escribir también a nuestro contacto directo a través de WhatsApp al 09-39-52-64-63. Y ahora vamos a continuar este programa con la mejor música. Ustedes han continuado solicitando esta canción maravillosa en todas estas semanas a través de nuestro WhatsApp, así que yo les voy a recordar en este momento cuál es el WhatsApp de Plan Ideal para que ustedes continúen solicitando esta canción maravillosa. Ya les voy a contar de quién es. Tiene un vozarrón, es un gran artista y además ha estado aquí en Plan Ideal varias veces, así que desde aquí le queremos felicitar por su última canción. Ya les voy a estar presentando cuál es la canción, pero ustedes nos pueden escribir para continuar solicitando esta y todas las canciones de sus artistas favoritos al 09-39-52-64-63. 09-39-52-64-63. Así que les quiero presentar esta hermosísima canción. Se viene al son de Marqués junto a Mare, y esto es Sin Que Lo Sepas. Tú el que vela tus sueños, y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio ilusión. Amigos queridos, ¿cómo están? Solo pasaba por aquí para agradecerles tanto por su apoyo y su cariño a mi nueva canción junto a Mabe, que es una gran artista también, y pues que tiene una energía hermosísima para que le digas a alguien: no llores por un cobarde, aquí está alguien valiente que va a hacerte sonreír. Un abrazo. No sé si es correcto soñar con tu compañía, o solo es perfecto dentro de mi fantasía. Tal vez sea un pretexto para darme alegría, tal vez para el resto sea una simple ironía. Capaz para el resto es una simple ironía. Esta canción se titula Sin Que Lo Sepas, de Marqués junto a Mabe, sonando aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buscando venganza a tus heridas, y yo imaginando bienvenida. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Y aquí dentro revive si escucho tu voz. Tu despecho y lamento sentado en el viento y yo construyendo un amor. Hace tiempo que ya no aguanto más verte sufriendo el mismo error. Mientras yo sigo siendo quien quiere en silencio que olvides todo ese dolor. Soy yo el que vela tus sueños y sin que lo sepas, tú ya tienes en mi corazón. Esto nos dice Mabe junto a Marqués en esta canción, Sin que lo sepas, sonando aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buscando venganza tus heridas, y ahí estás. Y yo imaginando bienvenida. Soy yo el que vela tus sueños y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Soy yo el que vela tus sueños y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Así empezamos este programa, así continuamos disfrutando de la buena música ecuatoriana, esta vez al son de Marqués junto a Mabe en esta mágica canción, Sin que lo sepas. Así que ustedes ya la pueden ir solicitando, la pueden continuar solicitando a través de todas las plataformas digitales con las que cuenta Plan Ideal, por supuesto, @ Plan Ideal es en Facebook e Instagram. Así que, pues, en este momento vamos a revivir los mejores momentos de una entrevista espectacular que tuvimos en esta semana, el día miércoles, a propósito, porque vamos a el día de mañana a disfrutar del lanzamiento mundial del videoclip oficial de Un Poquito de Tu Amor. Así que yo les quiero presentar a Connect2, que nos viene a hablar sobre este, su primer video oficial, Un Poquito de Tu Amor, en nuestro segmento, El Curioso. Todo lo que deseas saber de tus artistas, te lo contamos en El Curioso. No hay nada de calor. ¿Había sentido así de frío? Cayendo, ya no le vimos bien sol. La primera vez que sienten un frío así, de terrible. Sí, porque allá donde vivimos nosotras en Generique hace mucho, mucho frío. Hay nieve, hay lluvia. Más bien. Sí, hay mucho frío ahí. Ah, entonces no está tan grave la situación del frío. No, pero o sea, para estar en Quito está frío. Esta noche las vamos a ir conociendo un poquito más. Así que bueno, a ver, primero quiero saludar con Lida. ¿Cómo estás, Lida? ¿Cuántos años tienes? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo tengo 13 años, soy quiteña. Y yo tengo 9, yo soy estadounidense. Y tengo las raíces muy fuertes del Ecuador. Ahí estamos escuchando a Kathleen, ¿no es cierto? Ay, mi mamá son ecuatorianos y también son quiteños, entonces por eso, en verdad, toda mi familia es ecuatoriana. Y entonces por eso yo tengo las raíces muy fuertes de Ecuador. Ahora quiero que me cuenten, bueno, vamos a ir develando de a poquito esta gran canción que la estamos escuchando de Cortina, que a propósito ya disfrutamos la canción. Pero el videoclip se viene muy pronto, ¿no es cierto? ¿Qué se siente el saber que ya falta poquito para el lanzamiento internacional el domingo 21 de marzo? Bueno, se siente muy, muy emocionante, nos sentimos muy bendecidas y muy agradecidas con todo nuestro apoyo, nuestros papás, nuestras familias, nuestros fans. Nos sentimos muy apoyadas y muy agradecidas con todos y estamos muy emocionadas. Y ojalá que les guste, porque realmente lo hicimos con todo nuestro amor. Me tienen que enseñar los pasos para hacer el TikTok. No soy tan bueno con los pasos del TikTok. ¿Quiere que lo hagamos ahorita? También tenemos tiempo. Tranquila, ya lo vamos a hacer más adelante para que la gente se vaya enganchando. Le vamos a dar la oportunidad a la gente que vaya compartiendo el Facebook Live, que vaya comentando, que vaya dejando sus saludos. ¿Y qué es lo que esperan todas las personas, todos sus fans, acerca del videoclip? Pero quiero que antes de eso me cuenten ¿cómo nace esta canción? Porque esta canción tiene algo bien lindo de este sentimiento tan puro que es el amor. Entonces, en la pandemia, como vimos que fue muy difícil la pandemia, nosotros queríamos dar un poquito de nuestro amor a todo el mundo. Y entonces, viendo la situación que estaba pasando, que todos estaban mal y tristes y nos encerraron, quisimos dar un mensaje que todavía hay esperanza y fe. Y además, es por eso el nombre de la canción, Poquito de tu Amor. Sí. Y eso es lo que ustedes han estado dando desde sus primeros pasos en la vida musical, en esta hermosa profesión. Quiero que me cuenten de dónde nace este amor por la música. Bueno, este amor por la música nace cuando nosotros hacíamos las reuniones familiares y a nuestros familiares les gustaban mucho nuestras voces y dijeron que cantábamos lindos. Mis papás nos apoyaron mucho en eso y yo estaba en el coro de mi escuela. Y me encantaba cantarle a Diosito y irme a la iglesia y interpretar canciones a él. Y después de ella, y yo seguí los pasos de ella para cantar, porque yo también me sentía muy apasionada de cantar. Por eso yo en la casa con ella estaba en el coro en los domingos. Yo siempre cantaba solita en la casa y mis papás siempre fueron, ¡yay! ¡Canta, canta! ¿Cuál fue la primera canción que cantaron juntas, que la interpretaron juntas? ¿Se acuerdan? Sí, cantamos Alma y Corazón, que es Space Between, y le hicimos, como le traducimos en español, para que todo el mundo escuche. Porque nos identificamos con esa canción, porque se trata de hermanas y en sí de mejores amigas, y nos identificamos con esa canción. Se llevan muy bien, por lo que observo. Sí, más o menos. Aunque peleamos a veces, pero o sea, es normal porque somos hermanas. Pero miren, hasta responden igualito. Yo con mi hermana no hago eso. Cuando nos preguntan algo, ella responde a su modo y yo a mi modo. Ahora quiero que me cuenten un poquito de dónde nace el nombre Connect You. Bueno, el nombre Connect You nace de la relación que tenemos entre hermanas y ese como lazo que tenemos juntas. Y queremos también conectar al mundo con nuestro amor y con nuestras canciones que transmiten un mensaje bonito. Por eso se llama Connect. Qué hermoso eso de conectar a todo el mundo. ¿Cómo les gustaría conectar a todo el mundo de aquí a 10 años? Con nuestra música queremos conectar todo el mundo. Todavía, o sea, si son de aquí a 20 años, igualmente queremos conectar al mundo con nuestro mensaje que queremos dar y con nuestro amor. Hermosísimo, precioso, ahí está. Y para que toda la gente pueda conectarse a su vida profesional, a todo lo que están haciendo, ¿cómo les encontramos en las redes sociales? En todas las redes sociales donde se encuentran como Connect Two Sisters, en Instagram, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Spotify, en Apple Music y Prime. Y TikTok también, ¿no es cierto? TikTok. Sí, también sí, TikTok. También. Ahí tenemos el baile de nosotros. Ya me voy a descargar, voy a registrarme y voy a ver qué tal me salen los pasos. Y ahí ustedes evalúan, ¿ya? Y ahí nos etiquetan. Y además, falta el canal de Telegram. Falta Telegram. Disculpe, están próximas. Muy bien. Telegram, falta Telegram. No, pero próximamente también en Telegram. Ah, en YouTube. Por cierto, ¿cómo les encontramos en YouTube? También como Connect Two Sisters. Bueno, no con Sisters, pero como Connect Two. Y con favor, doble N, ¿no es cierto? Pongan la campanita y que vean el domingo a las 6 de la tarde. Ahora, ¿cómo han sentido? ¿Cómo han sentido? Connect a las 6, no se olviden. Sí, sí. 6, y a las 6 y media 18 tenemos... horas, hora del Ecuador continental. Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? A las 6 de la tarde, hora del Ecuador continental. Mucho ojo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿cómo ha sido el apoyo de sus papis? ¿Cómo les han apoyado ellos para que ustedes también sigan aprendiendo, mejorando y también afinando todos los detalles para ahora estar ya en la vida musical. Nos apoyaron mucho ellos porque ellos los inspiraron también para seguir adelante con nuestro sueño y empezar a cantar. Y ese vieron que teníamos un bonito talento y nos empujaron a que sigamos por nuestro sueño. Les va muy bien con el español y también con el inglés. Nosotros también, y mi mamá también nos apoyaba mucho con esta canción, pensaron que fue buena idea para que cantamos y el mundo conozca el nombre Connect You. Connect You, y además no se olviden, el estreno mundial, la World Premiere de Un Poquito de Tu Amor, el próximo... Un Poquito de Tu Amor y Enamoro Pero Love, que estamos muy, muy emocionados, así que vayan a escuchar la canción ahorita y a ver el video el domingo. Y denle muchos likes y suscriban y prendan la campanita. Muy bien, ahora cuéntenos un poquito de cómo fue el videoclip. Lo vimos, me parece que es en un lugar de bolos que fue grabado, ¿no es cierto? Sí, fue muy muy divertido, yo le disfruté mucho. O sea, fue como una fiesta, pero en sí el proceso fue un día largo de 6 horas. Pero no se sintió como 6 horas, para mí se sintió una fiesta. Una fiesta, y además participó parte de su familia en el videoclip, ¿verdad? Y dos primos. Hay un chiquito que está jugando el ukulele, así se pronuncia, ¿verdad? Sí, tocando, y vuelta, y mi otro primo se lo está bailando. ¿Y gracias, cómo fue? ¿Ustedes les dieron la clase de los pasos de TikTok a sus primos? Disculpe. ¿Ustedes les dieron la clase previa a sus primos de los pasos de TikTok? Sí, una vez casi se cae. Me dicen que fue 6 horas de grabación. ¿No se sintieron cansadas? No, o sea, estábamos muy concentradas y nos sentimos muy felices y así, y verdaderamente no se sintió largo para nada. Y todo el momento tuvimos la energía y la fe que esta canción va a ser ¿cómo se dice? Un éxito. Éxito. Exacto, va a ser un éxito. Va a estar en tendencia en la plataforma de YouTube, les aseguro. Ahora, quiero que me cuenten un poquito de una canción, que fue la primera canción que ustedes lo sacaron a redes sociales. Y si mal no recuerdo, era Between. Between, alma y corazón. Si quiere le podemos cantar un poquito. A ver, vamos a bajar un poquito la cortina para escucharles muy bien. Entonces nos van a cantar, nos van a interpretar Between a toda la gente que está en el Facebook Live. Para todos ustedes, ellas son Connect You. Vamos a mezclarle y hacerle más en inglés para no español, para que lo escuchen mejor en inglés. Y vayan también a nuestro canal y escuchen también el español y en inglés. Y mezclados también. Sí. So you can find me in the space between where two worlds come to me. We'll never be out of reach. Cause you're part of me, so you can find me in the space between. You'll never be alone, no matter where you go. We can meet in the space between. ¡Muy bien! ¡Qué hermosas voces! Gracias. ¡Qué voces tan angelicales! Ahora queremos escucharles. Bueno, a ver, ¿qué tal si hacemos un ratito la coreografía de Un Poquito de Tu Amor y luego cantamos, a ver cómo nos va con la coreografía, ¿ya? Ustedes me dicen qué pasos van, cómo van los pasos, ¿ya? Y después de hacer el baile también le vamos a cantar un poquito y cantar también el coro cuando estamos haciendo el baile. ¿Qué le parece? Perfecto, yo encantado. Entonces, el programa es suyo. Cuando ustedes deseen, vamos a enamorar y vamos a regalar un poquito de todo su amor a toda la gente que está en el Facebook Live. Y que la gente del Facebook Live también reciba y entregue mucho amor. Ay, perdón. Y ¡Maravilloso! Yo también me voy a unir al challenge de un poquito de tu amor. Me voy a unir al challenge. Ahora sí ya le podemos cantar un poquito. Me voy, de ley me uno desde el domingo a las 18 horas al challenge un poquito de tu amor en TikTok. Realmente tenemos un challenge para ustedes. Que tengan rápido a las 6:30, 6:00 de la tarde, que estén dando like para la sorpresa. ¡Hay una sorpresa! Sí, sí. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tiene la gente? ¿Qué tienen que hacer las personas, sus admiradores y admiradoras, para participar de esta sorpresa? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer el baile de TikTok de nosotros. Para ¿ya? que le demos un shout-out. O premios también. Ya, ¿en Instagram o TikTok? En Facebook o algo, sí, en todo en sí. Ok, entonces en Facebook, Instagram, TikTok, vamos a etiquetar a Connect2 cuando hagamos el challenge. Sí, con el hashtag un poquito de tu amor. Un poquito de tu amor o a little bit of love. En los comentarios ahorita, si quieren hacer el challenge, pongan hashtag Connect2. Maravilloso. Y sus amiguitos en la escuela, ¿qué dicen sus compañeros en la escuela cuando ya se dieron cuenta de que ustedes tienen un gran talento y son maravillosas? Bueno, y sí, mis amigos siempre me han dicho que tenía una voz bonita, algunos también iban en el coro conmigo, y, o sea, ellos se salieron y yo también me salí, porque yo sé, ahorita que me ven así, justo les estaba texteando a mis amigas y me dicen, oye, qué chévere, ya por fin estás donde querías estar, y así, y incluso mi amiga ahorita posteó el TikTok de nosotras. Sí. Disfrutar del videoclip oficial de Un Poquito de Tu Amor. Por supuesto, pero ¿qué le parece si mezclamos? Primero en inglés y después en español, o primero en español o después en inglés. Como ustedes deseen, ustedes ahorita son las dueñas del programa, de este espacio y de todos los corazones que están en el Facebook Live. Y también les agradecemos a todos los que están conectados, muchas gracias por el apoyo y por estar aquí presente con nosotras. Y gracias por viéndonos y siguiéndonos en cada de las plataformas digitales. Sorry que sigo diciendo, pero por favor no háganme. Antes de eso, ¿Cómo les han tratado los medios? ¿Cómo les han tratado mis compañeros de profesión? ¿Les han tratado bien? Sí, muy bien. Nosotros estamos muy agradecidos con todos ellos. Son excelentes. Nos encanta estar así con todos ellos. Una bendición de Dios. Y miren que es el primer sencillo. Por el espacio que nos está dando. No, y miren que es el primer sencillo. Imagínense cuando vayan a lanzar el primer disco. Van ustedes a explotar de entrevistas. Ya no van a saber qué responder. Si Diosito permite, sí. Ahí sí vamos a estar contando por todas las... Muy pronto, entonces, muy pronto, @ Connect2 en todas las plataformas digitales. Y ahora sí, vamos a disfrutar de Un Poquito de Tu Amor. Okay. Yeah. All right. Imaginé sentirme así, solo te sonreí, me hace feliz. ¿Cómo explicar mis sentimientos? Llegas a mi vida como el sol, borras cada sombra del dolor. Baby, ¿qué será lo que por ti siento? Eres tan especial, serás un sueño, ya no quiero despertar. Yo sé que nunca te voy a olvidar. Contigo quiero estar, contigo quiero estar. Baby, un poquito de tu amor le da a mí esa fuerza y valor para seguir siempre adelante sin temor. Baby, un poquito de tu amor le da a mí, pobrecito corazón late y sigo adelante sin temor. Y ahí estábamos disfrutando de una parte de lo que fue la entrevista que tuvimos con Connect2 el día miércoles. Así que si ustedes desean ir a disfrutar de la entrevista completa, pues lo pueden hacer a través de nuestra fanpage en Facebook como @planidealesc. A propósito, ¿les gustó la nueva escena cuando mandamos los videoclips de los artistas? Ha sido creada con muchísimo cariño. Esperamos les esté gustando todo lo que estamos realizando en estas últimas semanas. Tenemos una nueva imagen también cuando estamos presentando, estamos conversando con los artistas, así que todo esto es para ustedes, para que se la pasen bien, para que sigan compartiendo, sigan dándole like a nuestra fanpage y se queden con nosotros. Pero en este momento nos vamos a tomar un break porque se vienen los mensajes, el espacio promocional en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Ahí estábamos con el espacio promocional de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te olvides que estás aquí en Plan Ideal. Soy Edu Muñoz y me puedes ubicar en Instagram como @edumuñoz_profe. Así que, pues bienvenido y bienvenida a la segunda parte de este programa. Estás aquí en compañía de Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y es un placer poder acompañarles en este sábado 20 de marzo del 2021. Oigan, esta semana arribaron a nuestro país 83.000 dosis de la alianza COVAX. Esto es por parte de la Organización Mundial de la Salud con el laboratorio de AstraZeneca. Así que han arribado las primeras dosis de esta unión para que todos los países en el mundo puedan tener la vacuna. Además, arribaron 62.010 vacunas de Pfizer. Así que estas se suman para seguir con la cadena de vacunación e inoculación en nuestro país. Esperamos que en las próximas semanas no se sigan dando casos de vacunados VIP. Esta semana la Fiscalía allanó las oficinas del Ministerio de Salud Pública ubicados en la plataforma social, esto en el sector de Quitumbe, en nuestra capital. Además, allanaron también parte de... se me acabó de ir. Bueno, si ya me acuerdo, les digo qué más fue allanado por la Fiscalía, pero esa es una de las noticias más importantes. Allanaron las oficinas del Ministerio de Salud Pública en la plataforma social, esto ubicado en el sector de Quitumbe. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando. Ah, ya me acordé. El hospital Pablo Arturo Suárez también fue allanado las oficinas, porque se dice que ahí hay listas de los que han sido incluidos dentro del proceso de vacunación e inoculación que no estaban en un inicio. Así que esperemos la ley haga lo suyo, pero que sea tiempo para que las autoridades que deben rendir cuentas no se fuguen de nuestro país. Quiero recordarles que el día de mañana se va a estar estrenando a nivel mundial una gran premiere, una avant premiere del videoclip Un Poquito de Tu Amor de Connect2. Así que todos a partir de las 18 horas del día de mañana vamos a estar conectados al canal de YouTube de las muchachas, de estas princesas, de estas nenas, de las nenas hermosas que nos estuvieron visitando de Connect2. Así que ustedes invitados desde ya. Además, quiero recordarles que llegaron las buenas recomendaciones. Si desean que su casa tenga un estilo diferente, Creaciones Marley Hogar es mi primera parada. Así que a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Luego, como ya es el fin de semana, es la oportunidad indicada de preparar algo fuera de lo común. Así que nos vamos a ir, pues, con Mariscos Don Jorge, por supuesto, porque además los cangrejos ya están de regreso. 0990-404062 para que ustedes puedan realizar su pedido. Esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pipo, Tababela, Yaruquinche, Cayel, Quinche. Así que todos vamos a correr a realizar nuestros pedidos. Y por supuesto, pues, si deseamos también, denme un segundito que ahora andamos como pulpos, se me acaba de perder. Ok, no hay ningún problema, vamos por acá. Vamos a continuar, claro, continuamos con nuestros auspiciantes. También tenemos a ¡tenemos a Tierra de Flores Quito! Por supuesto, si deseamos hacer de este día algo inolvidable, pues vamos a ir a Tierra de Flores Quito en todas sus plataformas, Facebook e Instagram, y vamos a hacer sus pedidos. Arroba Tierra de Flores Quito te está esperando. Para que en este nuevo año sorprendas a todos con un nuevo look, no esperes más y visita Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Allí sano también es lo que necesitas. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y, pues, para toda la jornada laboral, unas deliciosas infusiones. Así que nosotros, siempre, con los mejores consejos. Y para continuar con la buena música, sí, tenemos excelente música en este sábado, pues vamos a irnos con otro gran estreno. La tuvimos hace 2 semanas aquí en nuestra compañía y, pues, nosotros les hemos dejado también el link para que puedan ir a disfrutar de la entrevista completa con Dayanara, porque nos estuvo presentando su más reciente producción audiovisual que se titula El Desquite. Así que para todos ustedes suena aquí en vivo y en directo en este sábado 20 de marzo del 2021 El Desquite de Dayanara. Ya lo ves, como te digo, esta vez ya no es lo mismo. ¿Cómo te explico que esa vaina ya es pasada? Que tus engaños no me hacen nada. Vas a ver, no soy la santa que una vez te imaginabas. Llegó el momento que te vayas enterando que yo también me estuve revolcando con este y con otro. Con tu amigo Fernando que me andaba calentando con ese y con otro. Yo ya me las cogí con más de 3 y tú ni te enteras. Y ahora lo sé, que esto se siente bien, que esto se siente bien. Yo ya te adorné y sin querer la jugadita te salió al revés. Yo ya te adorné, yo ya te adorné, porque esa miradita no te queda bien, es lo que nos dice Dayanara en su canción El Desquite, sonando aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por ser mi infiel, vas a ver, no soy la santa que una vez te imaginabas. Llegó el momento que te vayas enterando que yo también me estuve revolcando con ese y con otro. Con tu amigo Fernando que me andaba calentando con ese y con otro. Que sí, yo ya me las cobré con más de 3 y tú ni te enteraste. Ahora lo sé, que esto se siente bien. Esto se siente bien. Yo ya te atorné y sin querer la jugadita te salió al revés. Esta canción se titula El Desquite de Dayanara, sonando aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Era mía si me gustaba lo que me hacía y la culpa fue de él por ser mi infiel, por ser mi infiel. Y la culpa no era mía, Dayanara, Dayanara. Culpa fue de No olviden de seguir solicitando este y todos los éxitos de Dayanara aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta canción se titula El Desquite y, pues, se viene a reivindicar también a las mujeres, porque ustedes también pueden hacer lo mismo. Si nosotros les hemos traicionado, ¿por qué no hacerlo ustedes también? Así que vamos ahí con el desquite solicitándolo y se acerca rápidamente, vertiginosamente a los 2 millones de reproducciones. Así que ustedes les invitamos a observar y disfrutar del videoclip oficial, así como lo hicimos en este momento, a través del canal de YouTube de Dayanara Bebo en la plataforma roja. Y en este momento, pues queremos también recordarles que vamos a estar hablando en este preciso momento de algo muy importante, y es que se viene una serie bastante, ¿cómo sería? Bastante importante, porque vamos a estar hablando de que ya conocemos a uno de los actores o de los personajes principales que se va a estar retratando en el siguiente videojuego que está esperando, que se está haciendo esperar muchísimo por parte de todos sus fans. Así que yo solamente estoy preparando la escena para contarles lo que se viene, y es que tenemos grandes detalles porque Pedro Pascal, el actor chileno que brilla en The Mandalorian, interpretará a Joel en la serie basada en el videojuego The Last of Us para HBO. Así que más detalles te los vamos a contar en este momento en nuestro segmento de Geeks y Más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Así es, ya estamos de regreso porque tenemos todos los detalles para contarte de toda esta mega serie que se va a armar por parte de HBO. Vamos a poner, vamos a cambiar la escena. Muy bien, ahí ustedes están teniendo escenas e imágenes del videojuego. Mientras yo les voy a ir contando qué es lo que está pasando, porque Pedro Pascal es sin duda alguna una de las caras más buscadas de Hollywood. Y luego de los rumores, idas y venidas, Neil Druckmann, director del juego y productor también de esta maravillosa serie, pues tenemos ya noticias, da por concretada la contratación del actor chileno como Joel en la serie del premiado videojuego The Last of Us, que presentará HBO. La serie de The Last of Us, que llegará a HBO aún sin fecha de estreno, ya confirmó además quién interpretará a Ellie. La actriz Bella Ramsey, conocida por su papel en Game of Thrones, será Ellie en la serie escrita por el creador de Chernobyl, de Craig Mazin, y por el ya mencionado director y guionista del juego, Neil Druckmann. Esta confirmación descarta por completo los rumores de la contratación del actor de True Detective, Mahershala Ali, como protagonista de la serie que adaptará la línea temporal del primer videojuego lanzado en 2013 para la consola de PlayStation. El juego cuenta la historia de Joel, quien adopta en un mundo post-apocalíptico a la joven Ellie en busca de una cura que le salve, que salve al mundo de los zombies y de la deserción humana por sobrevivir. El actor chileno nacionalizado estadounidense comenzó su carrera al estrellato con una participación en Buffy, la casa vampiros, de 1999, y luego llegó a la fama con su papel de Oberyn Martell en Game of Thrones y por su papel como agente de la DEA en la serie de Netflix Narcos. En la actualidad brilla en su papel como Dean Harding en El Mandaloriano de Disney Plus, donde también interpreta a una figura paterna forzada que recorre terrenos hostiles para salvar a su hijo adoptivo, al igual que Joel en el videojuego de PlayStation 3 y PlayStation 4. También tuvo un paso en series como Graceland, Homeland, The Good Wife, también en Law and Order, y recientemente en el cine como el villano Max Lord en Wonder Woman 1984. Kantemir Bagalov, cineasta ruso de 29 años, será quien dirija el piloto de la serie, que será una coproducción de Sony Pictures, PlayStation, World Games, The Mighty Mind y Naughty Dogs, los developers del juego. Así que este videojuego se espera que llegue a finales del 2021, pero como estamos en pandemia, todo puede pasar, así que nosotros les estaremos contando las próximas semanas con qué fecha tentativamente iría el lanzamiento oficial de la serie por parte de HBO de The Last of Us, de este videojuego bastante aclamado y que todos ustedes van a poder deleitarse más adelante. Así que bueno, vamos a continuar con más de la buena música porque a ustedes les encanta muchísimo. Así que les quiero presentar en este momento la reciente producción de Ingrid Carranza. Se titula Aída, sonando en este momento para todos ustedes aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cosas más de lo normal. Tú pa' convencerme que te gusta igual. Te acercas sin vacilación, no dejas ni un segundo a mi favor. Tú me miras así, yo no puedo pensar. Tu dosis de provocación me llega al corazón. Tú me haces bien. Baby, take me to the dance floor. Take me by the hand now, baby, with your rhythm, you don't need a map. Esta canción se titula Aída de Ingrid Carranza, sonando aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Talento ecuatoriano brillando aquí en Plan Ideal. Ingrid Carranza con su más reciente producción Aída. Ustedes están ahí disponibles para que la continúen solicitando aquí en su programa Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y próximamente no se olviden que vamos a estar también, ya hemos estado conversando con Ingrid para que nos vuelva a visitar y nos vuelva a presentar Aída. ¿Qué será? ¿Se viene un videoclip oficial de Aída así como de Nos Enamoramos Así? Pues ustedes atentos a nuestras redes sociales, @planideales en Facebook e Instagram. Mientras tanto, continuemos disfrutando de Aída, de Ingrid Carranza, sonando aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se te olvide, yo sé mi dónde y cuándo, que yo estaré esperando. Dejemos que esta noche no se eduque ni tinta. Apenas te conozco y ya me gustas así. Podemos ser amigos si lo quieres así. Tómate tu tiempo, yo no desespero. Bailemos toda la noche, baby, lo que quieras. Estábamos con Ingrid Carranza y su más reciente producción musical, Aída. No se olviden de ir a disfrutar del video lyrics en su canal de YouTube, Ingrid Carranza Tema. Ahí lo tienen para todos ustedes. Y ahora vamos a continuar con más música, porque ya nos estamos acercando a la parte final de nuestro programa y pues no podíamos irnos sin seguir con el talento nacional. Así que yo en este momento les quiero presentar esta canción maravillosa que a propósito lo tuvimos aquí al cantautor de esta maravillosa canción. Así que disfrutemos de Gambarotti junto a Rocco y Blasti con esta canción, Me Quiere a Mí. Si me lo ha dicho tantas veces, yo le creo. Sí, yo le creo. Hey. ella me quiere a mí. Me lo confirma cuando le gana el deseo. Cuando la veo, yo me deslizo en cada parte de su piel y la dibujo arriba abajo pero sin pincel. Al otro día tiro un gol pa' volverla a ver. Dice que solo yo la pongo a ese nivel. Y el tiempo se pasa lento, me bebe como agua en el desierto. ¿En qué momento de mi beso se escapó? Creo que te mintió. Y aunque tú no seas mi amigo, me voy a la guerra contigo. Esta canción se titula Me Quiere a Mí, de Gambarotti junto a Rocco y Blasti. Y nosotros estamos disfrutando del videoclip oficial, así que ustedes también lo pueden hacer en el canal de YouTube de Gambarotti Music. Continuamos disfrutando de esta canción aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Piensas que es tranquila, tú no la conoces. No es una princesa después de las 12. Tengo un videíto pa' que te lo goce. La quiero solo para mí, yo no la quiero compartir. Y esta canción es Me Quiere a Mí, de Gambarotti junto a Rocco y Blasti, sonando aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha sido un placer inmenso haber compartido con ustedes este sábado 20 de marzo del 2021. Así que la próxima semana estaremos con más entrevistas. El día miércoles tenemos dos entrevistas confirmadas, así que ustedes desde ya invitadísimos. Quédense en nuestra señal, vamos a seguir dándole like a nuestra cuenta de Instagram y de Facebook como @planidealse. Así que todo el talento nacional brillando aquí en su programa Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les envío un abrazo y un besote inmenso. Pórtense bien, síganse cuidando, continuemos usando la mascarilla y Dios mediante nos vamos a encontrar la próxima semana porque lástima que terminó el festival de hoy. Así que nos volveremos a encontrar la próxima semana. Esto fue Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por siempre y para siempre, baby. Ecuador en la casa. Gambarotti. Dímelo RR. Rocco y Blasti. Rocco y Blasti. En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡Wow! Con todo lo que quieres saber. Porque Plan Ideal es para ti.